Gustavo San Martín nos cuenta esta historia, a ver. En 1967, el New York Times publicó un aviso diciendo: deposite $10 en X lugar, que a fin de año los que, pues, depositaron ese dinero tendrán una gran sorpresa. 7 meses después del aviso, llegó fin de año y apareció en TV un hombre diciendo: a las personas que depositaron $10 acaban de hacer millonario una persona. Pues no es tan... No es muy ingenioso. Más ingenioso era el tipo aquel de las apuestas. ¿Cuál era? Claro, el tipo... yo no me voy a tratar de acordarme sin torpeza. El tipo hizo la siguiente inversión. Eligió, digamos, 2.000 personas. Y ante una pelea, supongamos, usted sabe que allá se apuesta mucho, ¿no? Ante una pelea, escribió a 1.000 personas diciéndole que iba a ganar, qué sé yo, Patterson. Y a otras 1.000 diciendo que iba a ganar Johansson, digamos. Entonces, nada más que esto, señor fulano de tal, le informo que la pelea Patterson-Johansson terminará así. Si usted quiere apostar, apuente. Firmado fulano de tal. Fa. Termina, ganó Johansson. Entonces le quedan 1.000 tipos. Hay otra cosa, juegan los gigantes de Minnesota contra los caranchos de no sé dónde. 500 y 500. Le escribe que le avisó que iba a ganar Johansson. Bueno, ahora juéguese por los caranchos de Minnesota. Pero no, después le quedaban 500. Supongo que ganaron los caranchos de Minnesota. Escribe el que le dio el dato de los caranchos de Minnesota. Juéguese tal, le quedaban 250. Cuando le quedaron 250, dijo, bueno, me imagino que habrá apostado a Johansson, a los caranchos de Minnesota, a Fularo y a Zuta. Muy bien. Ahora, si quiere un dato de verdad, deme $500. Si le estoy diciendo cifras de cartas y de guita, no importa. Deme $500. ¿El tipo? Claro. Supongo que muchos habrán agarrado. Excelente. Bueno, de los 250, después le quedaban... Se mandó el dato. Sí, sí. Le quedaban 125. ¿Quiere otro dato mejor que el que le di la otra vez? Ahora son $1,000. Y de los 125 le quedaban 67.5. Digamos que le quedaban 64, así puedo seguir. Yo soy el que... ¿Se imaginan? Los 64 de esos tipos ya algo habían ganado. Claro, claro. Bueno, quiere un dato fenómeno, $2,000 le cuesta ahora. $32 le quedaban. Póngase en el lugar de uno de los 32, le acaban de dar 7 datos ganadores todo. Y dice, y usted además viene dulce porque ha jugado claro, plata y ha ganado. Claro. Quiere uno bueno, son 5 lucas ahora. Y yo qué, ¿cómo era 5 lucas? Y viene el dato, y le quedan 16. Y a eso dice, y así... Millones. El delito del cual lo acusaron finalmente este señor fue de uso indebido del correo. Una cosa así, muy, muy técnica. Muy técnica. Pero es una idea fantástica, ¿eh? Yo la voy a hacer mañana. ¿Sabe qué pasa? Que no tengo ni para estampar. Y además a mí me da por jugar yo. Claro, me tienta usted. Claro, me tienta yo. Bueno, para el Centro Educativo Velasco, el CBC no es un problema. Venite a Velasco 441 a 2 cuadras de Canning y Corrientes. Gire la ruleta y gánele a Rossi. Almuerce sí. O cene gratis. Rossi, Córdoba y Gascón. Abierto hasta la madrugada. ¿Escolazo? Sí, hay escolazo. Qué lindo, ¿eh? A ver, le dice, tráigame un plato de almóndiga. Sí. Y viene el mozo con la ruleta y dice, doble o nada. Unos escolazos, el otro día uno cuando hizo, cierran. Hizo saltar la cocina. Hace muchos años, venían unos tipos en un barco, ¿no? Y vieron que venía otro barco. Ustedes han visto la película muchas veces. Le hicieron señales al otro barco, el otro barco nada. ¿Vio esas señales que tiene, luminosa? Le pasa, jugada de quiniela se pasan por... Pero del otro barco nada. ¿Qué son giles esto? Nada. Bueno, vamos a abordar a este barco a ver qué pasa. Va a haber una catástrofe. El barco intacto. A bordo nadie es. Yo somos un tipo ahí, cubierta, nadie es. Camarote nadie, poa, el pro, en la proa nadie, en la popa nadie, a babor nadie, a estribor nadie. Ese era el María Celeste. Ese era el María Celeste. Era un barco que yo creo, yo no me acuerdo muy bien cómo era esta historia, pero me parece que había zarpado de Nueva York. Y que, bueno, la última noticia del María Celeste, antes de ser abordado, tenía 10 días de antigüedad. Y el barco, por cierto, estaba intacto. No había nada. Alguien encontró por ahí, arriba de una mesa, una aceitera. Y la aceitera estaba paradita arriba de la mesa. ¿Qué quiere decir esto? Que no había habido marejada. Quiere decir que no había habido tormenta. Los botes salvavidas. No estaban los botes salvavidas. ¿A dónde están los botes salvavidas? Si lo sabía, no estaban. Y entonces se armó un lío bárbaro. Porque se llevaron el barco. Yo creo que a Lisboa se lo llevaron. Y se lo devolvieron a los dueños del barco, que era una compañía naviera. No había mucha gente. He dicho que no había nadie. Quiero decir, no se había embarcado de todos modos mucha gente en el María Celeste. No había 500 tipos, ni 2.000, ni 40. Yo no sé si llegaban a la docena. Eran poquitos. Creo que eran 7 pasajeros y algunos tripulantes. Una cosa así. Y había una o dos minas, nada más. Estoy tocando de oído porque la historia hace rato que yo no la... Cierto, toco de oído, usted sabe. El capitán parece que era un hombre muy competente. Y decidí que tonto no era. Y entonces empezaron a preguntarse qué pasó. ¿Qué pasó con esto? Bien, nunca se supo. Pero ha habido tantas teorías que es apasionante recordarlas. Les cuento algunas. Son obvias las primeras de ellas. ¿Qué se le puede ocurrir a un mal autor de teatro? Bueno, que todos enloquecieron y se tiraron al río. Digo, al mar. Bueno. Que hubo un drama pasional. Que el capitán se enamoró de la mujer de uno. Y el tipo los cachó justo. Y que dice que vas a ver, que te tiró al agua, que no me tires, que corras, que deje, que no se meta, que comedido se tiraron todo. Chao. No eran tantos. Me entrevero que al señor lo defiendo yo, que no me empujé, que si te metes a separar. Ahí. Pero ¿cómo? ¿Y los botes salvavidas? Dijo uno. Y no habría, dijo. ¿Qué es eso? Bueno, que vino una bestia marítima, como esos pulpos gigantescos, que al parecer solo existen en los libros y en las películas, y que estaban todos ahí asomados, y que cachó un tentáculo por tentáculo, a dos por tentáculo se lo mandó a todos. Cada uno que se asomaba sacaba el pequeño tentáculo, por no decir de otro modo, pues y sí, le vio como son los monstruos marinos, ¿no? Sí. Ah, es lo que tiene. Son muy ambiciosos. Ah, el monstruo marino no se conforma ni con uno ni con dos víctimas. O todo o nada. Sí, dice plata o nada. Bien. Y aquí empiezan las más raras. Las más raras. Desde luego han estado los tipos de los extraterrestres que se anotan en todo. Estuvieron. Estuvieron. Adivine qué. Andaban por la noche y paró ahí un plato volador, qué sé yo. Y se los portó a todos para arriba. Dice, el barco lo dejamos tranquilo. Suban por acá, no, por acá, señor, por acá, caballero. Dice, nosotros somos de una civilización muy superior, no va a comparar con esta. Dice, venimos a juntar algunas muestras. Adivine a quién le tocó. Pase por la tapuera, cerró la puerta y adiós, María Celeste. Una que me fascina es esta. Habían construido una plataforma para mirar carreras de natación alrededor del María Celeste. E incluso sacaban los botes salvavidas para tirarse y correr hasta el barco por plata. Extraordinaria es esa, extraordinaria. Un día, qué sé yo, le falló el cálculo, el tiempo y se quedaron todas afuera. Esa me gusta más que todo. ¿Y usted tiene alguna? No, no, no. ¿Hay alguna? No, no la puedo empardar. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? La seguidilla de salvatajes no está mal, Se cae uno al agua. Se tira uno para sacarlo. Se tira el otro para sacar al otro. No hace pie. Se tira un tercero, se tira un cuarto, un quinto, llegan a 11 y... ¿Eh? Y listo. Incluso el último que se tiró, se dio vuelta después. No hay nadie. Y el de atrás le dijo, no hay más, hermano. Sos el último. No haberlo sabido, ¿no? Pero de todos modos es lindo que existan, Horacio, en este mundo, más cosas de las que tú cuentas en tu poesía. De modo que es preferible que existan misterios como el de María Celeste y no que existan explicaciones. Fíjese que esta historia que estamos recordando tantos años después de haber ocurrido no sería hoy recordada si hubiera quedado un tipo a bordo del María Celeste que hubiera explicado, porque a lo mejor la explicación hubiera sido baladí. Sí. La mente y forma se enfermaron todo de sarampión. Apestaron, lo tiré al agua. Ahí termina todo. Ahí termina. Tiro, para finalizar con esto. Yo, si tuviera que apostar mi guita, jugaría a una que es un poco malévola y que también circula por ahí. Los tipos del barco que abordó al María Celeste mienten. No es cierto que no hubiera habido nadie a bordo. Algo pasó. Yo, si fuera de la cana, y me vienen unos tipos y me dicen, usted sabe, no me va a creer. Encontramos un barco en alta mar y no había nadie. Venía navegando, qué sé yo. Ah, sí, digo, que no había nadie. Cabo, tienen suerte que yo no soy de la cana. Pero no le gusta esa. Sí. Yo creo que mentían, en serio le digo. ¿Sí? Yo creo que mentían. Yo creo que algo pasó. Que es mentira que el María Celeste hubiera venido sin nadie a bordo y con la aceitera ahí. A la deriva. Algo pasó con el buque cuyo nombre sabía. Yo creo que es un buque de nombre italiano. Con el nombre de un señor italiano, es el buque. Digamos, Américo Vespucci o algo así. El otro buque, el que encontró al María Celeste. Así que... algo debieron tener que ver. Lo digo ahora, después de tantos años. Ya son todos finados. Bueno, para la gente del María Celeste, donde quiera que esté, vamos a dedicar este tema musical. Fabián Marcelo G.C., que dice que tiene 19.215 minutos grabados de cassette con nuestro programa. Yo creo que este hombre está loco. Es mucho. Hay que tener guita para comprar todo. Tiene, espérese. Tiene 270 cassés grabados del programa desde noviembre del 86. ¿Cómo de noviembre del 86? ¿Y antes qué hacía? Hay que dedicarse un poco más. Claro, hay que dedicarse un poco más, querido. Si, escúchame, si no te gusta el programa, yo lo grabé. Ahora, si te vas a poner de mala gana a grabar, porque sí, para decir, ay, grabé, bueno, de mala gana nada. Yo, para grabar 270 cassés, no grabo ninguno. O grabo todo. Claro. Dice que podría volver a escuchar viejos programas durante 13 días, 8 horas y 15 minutos en forma continua. Qué terrible, ¿no? Escuchárselo. Bueno. Ha puesto 4, ha puesto 5, ha puesto 6. La gallina turuleca ha puesto También nos la tomamos. Y muchas gracias a todos. ¿Qué será? Y gracias. Por dos palabras. Sí. Gracias. Sí. Y así finaliza Demasiado Tarde para Lágrimas. Muchas veces hemos hablado de los centauros aquí. Un animal hermosísimo. Hermosísimo el centauro. ¿Por qué es la mezcla del centauro? Como hemos dicho tantas veces, de dos animales bellísimos. Son el ser humano y el caballo. Son lindos, son lindos. Dice que los primeros centauros estaban hechos de otro modo, ¿no? Que era un sujeto, un tipo, de cuya espalda salía la parte posterior de un caballo. Después se convirtió en lo que conocemos ahora. Un caballo de cuyo nacimiento del cuello sale el torso de un hombre. Pero el de antes tenía patas de hombre, las patas de adelante eran de hombre. Y solo las de atrás eran de caballo. Bien. Todos hemos conocido la historia aquella, la pelea de los centauros, el día aquel que fueron a una boda y que la raptaron a Hipodamía, la novia esa, le piritó, y que se armó una, que Dios te libre. Sí. Se agarró un centauro, como decía yo, y se la llevó en ancas de sí mismo. Bueno, hemos contado muchas historias de centauro, de Quirón, de Neso, de todos los que usted quiera. Pero hay algo que siempre me causa mucha gracia, y que es la explicación de la superstición del centauro. En general, toda explicación de una superstición es otra superstición. Y se escribe así en general. Dice, los griegos no conocían la equitación. No conocían. Quiero decir, no conocían la equitación, pero conocían los caballos. A esa ignorancia de la equitación suelen atribuir a algunos historiadores y glosadores vivillos la creación del centauro. Del siguiente modo, cuando los griegos vieron por primera vez a un, digamos, a un oriental cabalgando sobre un caballo, creyeron que se trataba de un solo ser. Pero vamos, eran estúpidos los griegos. Yo creo que eso ni siquiera ocurrió con los indios americanos, que tampoco eran estúpidos. Veían efectivamente que había unos tipos, los españoles, extraños, sobre otro animal extraño. Pero ni por un momento se les debe haber ocurrido a esos indios, que por otra parte eran capaces de una ciencia bastante adelantada, suponer que eran la misma cosa, porque además los veían bajarse del caballo, ¿me entiendes? Y creo que no se precisa hacer ninguna lumbrera para darse cuenta que un tipo a caballo es un tipo a caballo. Les digo más. Yo cuando vi mi primer tipo a caballo, tendría, qué sé yo, 3 años, 4 años. Y miren que era sonso yo a los 4 años. Más sonso que los griegos y que los aztecas y que... Sin embargo, nunca se me ocurrió suponer que era un centauro o que era una... No, dije, vi un tipo a caballo. Pero fíjense usted, por ejemplo, imagine un artefacto que nosotros nunca hemos visto. Digamos una moto japonesa nueva. Nunca la hemos visto, ¿no es cierto? Nunca la vi, no sé. Y un día vemos un tipo en la moto. ¿Qué vamos a decir? ¡Oh! ¡Un monstruo! ¡Un hombre con ruedas! Todos necesitamos regalarnos a nosotros mismos. Esto es una paradoja absurda. El regalo, ¿qué cosa es el regalo? Uh-huh. Bueno, no esto que dice. Se necesitan 2 personas para que haya un regalo. Sí, señor, es verdad. Igual que se necesitan 2 teléfonos para que este invento tenga algún sentido. Porque el sujeto que inventó el primer teléfono bien está, pero el genio fue el que inventó el segundo. Todavía es más intolerable la conducta de algunas personas que para limpiar una ligera mancha en una mano o en la cara, en lugar de emplear el agua, se humedecen los dedos en la boca. ¿Qué impresión causarán todas estas personas a los que han de darle la mano después de haberla visto ejecutar tan exacto. Oh, a mí me pasó en la embajada de Bélgica. ¿Tenía una manchita? Ah, yo tenía una manchita en la cara, porque... ¿Qué voy a andar yendo hasta el baño? Después, uno se... Fíjese, ¿no? Es un riesgo. Sacarse una manchita en la cara con agua de un baño que uno desconoce es un riesgo. Primero, las canillas de esos baños desconocidos suelen tener dos velocidades. Nada y muchísimo. Y usted empieza a abrir la canilla y no sale nada hasta que de golpe sale una especie de pequeño Niágara. Salpica el pantalón. Salpica el pantalón, todo lo sale del baño, todo salpicado, los mira la gente, dice. O tiene que quedarse ahí hasta que se le seque la ropa. Es tremendo. Con el secador que hace ruido. Sí, con ese. El secador es el secamano. Que echa viento nomás. Claro. Bueno, de modo entonces que lo mejor es efectivamente limpiarse un poquito, salió. Ahí está, ahí está. Ahí te es salió. Utilizando ahí, como ahí. Espejo alguno de los cuadros de la embajada. Los anteojos de alguna persona, etc. Pues en la embajada de Bélgica yo procedí a esta simpática maniobra y el embajador se enojó. Se enojó. Y dice, ese que acaba de cometer usted es un acto incivil. ¿Lo echó? No, me lo hizo... ¿Se lo advirtió? Me lo hizo notar ahí delante de todo. Ajá. Y yo me puse mal. ¿Se enervó usted? Le dije, señor embajador, señor secretario de la embajada, señor cónsul, señor agregado cultural, he visto sospechada mi probidad solamente por atender de un modo razonable a un acto de higiene. Sí, gracias. Quiero decir, no solamente en descargo mío, sino como una postulación de orden espiritual, que desde muy niño he sido acostumbrado por mis mayores a sacar las pequeñas manchas de mi cara mediante una modesta cantidad de saliva. Este hecho, lejos de ser antihigiénico, revela la honda preocupación que en mi educación han puesto mis mayores. Y usted, señor embajador, que se llena la boca hablando de higiene y buenas costumbres, suele andar, me lo han dicho sus vecinos, por la casa descalzo, ofreciendo un espectáculo poco edificante. Ahí dice que yo ando descalzo en los jóvenes. Y si vos, que un día te fui a visitar a tu casa y entré porque estaba la puerta abierta, dice, las medias tiradas por ahí, la ropa, una mugre, me dice el tipo. Ah, tenía confianza. Y no, pero es que en realidad, porque él, la vida oficial es embajador, ¿no? Ah, está bien. Pero él se gana la vida como quiñelero. No la tiene mucho tiempo. Claro. Y yo lo conozco bien, ahí nos agarra. Yo ya abandoné, digamos, el protocolo. Le digo, si anda buscando que te meta una piña, te la meto. Mirá, le digo, Cachi, que... entre nosotros no la vas a ir de embajador, vos. Acá, para estos giles, puede ser, pero yo te conozco del barrio. Vos conseguiste este puesto por un acomodo que yo vi ahí. Trapitos al sol. Y se enojó la gente, además. Dice, un momento, dice un tipo, yo no soy ningún gil. ¿Y usted? ¿Y qué es eso? Le pregunté yo. Y dice, soy pesado, me dice. Usted. Y ahí se levantó un amigo mío, que es agregado cultural de un país X, y me dice, vos te haces el vivo con este porque lo ve fácil, le hiciste el vivo conmigo. Le dijo al otro tipo. Al otro tipo le dijo. Y se levantó un amigo del otro, ¿y qué te pasa, vos? Se levantó de la... ¿Cómo que me pasa? ¿Cómo que me pasa? Si yo soy el marqués de Peratallá, el marqués de Peratallá, te voy a encajar un choque. Y ahí medio, vio, viene el agregado cultural de los Estados Unidos y nos quiere separar. ¿Y vio para qué? Es peor. No, le metió la mano a uno y dice, ¿qué toca? Saca los pies. Sacá los pies. Dice, mira que mi gobierno me ha mandado una protesta. Tu gobierno mandó una protesta. ¿Sabes lo que hacemos en la embajada nuestra con la protesta que manda tu gobierno? Sacá los pies ahí que te sirvo. Y por ahí, yo no sé cómo fue, voló una piña. Yo no sé quién fue, creo que era el secretario general de las Naciones Unidas. Y se agarraron todos. Y ahí se trenzaron todos. ¿Y las mujeres? Y las mujeres, ¡déjalo, papi! ¡Déjalo! Dice, a ver si este Gil, deja, largame, dice, a ver si este Gil me va a llevar por delante. ¿Sabés? Dice, ¿en cuántos países fui embajador yo, Otario? A ver si te cree que es la primera reunión que vengo acá, que vos venís acá para comer masita de ojo nada más, diplomático, su viejo. Y eso, aterriza la luz. Estaba cerca la comisaría. Estaba cerca la comisaría, se ve que algunos vecinos, que ya estaban, los vecinos están hartos ya de lo que se pasa. Cuando empieza hay lío, sí. Sí. Incluso tienen un vecino al lado que cada vez que se pelea con la mujer se le refugia en la embajada. A buscar asilo. Le pide asilo político para dormir. Bueno, y fueron a la comisaría a buscar ahí, llegaron los de la yuta, atracaron el mioca y adentro todo. Sin preguntar al contexto. Nada, qué embajador ni qué nada, la inmunidad diplomática. Dice, yo quiero acá la impunidad diplomática, dijo uno. Sí. Dice, yo te voy a dar impunidad diplomática, ahora vas a ver, dice así. Todo la sesión. 48 horas allí. Demorado. Hay varios que están adentro todavía, pero no tenían documentos. Ah, claro, andan sin documentos. Claro, uno veo los carteles. Acostumbrado que son embajadores, veo que entran gratis en todas partes, todas esas cosas, y no llevan documentos. Claro. ¿Y ahora qué? Hay embajadores que no los conocían ni en el país. Veo como son pseudo embajadores. Ah, porque dijo ahí uno, dice, mire, acá en el país nuestro las embajadas son una cosa que no le hacemos mucho caso. Y si acá se perdió toda la papelería de la embajada, dijo uno. De otro país, ¿no? Sí. Dice, se perdió. ¿Y quién es el embajador ahí? No sabemos, hace 20 años que no sabemos. Incluso nos habían dicho que había gente que se había instalado ahí en la casa. Lo que la vieron vacía, se metieron unos vecinos. Y dijeron, esta es la embajada de las Filipinas. Hicieron ahí, Tomás Gallo. Ah, Tomás Gallo. Un amigo nuestro que es embajador de Filipinas. Puso la bandera ahí. Y el tipo pasó un día por una casa que habían dejado ahí y le puso una bandera y se metió ahí. Claro, veo como el asunto, que la policía no puede entrar, que se dio unas timbas, Y se le descubrió el asunto. Ah, por esa razón. Claro, por esa razón. Mire usted cómo ventilaron todo. Sí, llamaron, no, dice, ahí no tenemos embajada hace 20 años, dijeron las Filipinas. ¿Cómo? Acá hay uno que es el embajador de las Filipinas. Dice, no, nosotros no mandamos a nadie. Ese debe ser un impostor, tío.